El Señor me lo pedía a gritos. A gritos, dirá la Madre Maravillas más tarde, que le pedía el Señor la fundación del Cerro de los Ángeles. Pero no le fue fácil aceptar esta invitación. Unos meses antes de su ingreso en el convento de las Carmelitas de El Escorial, el 30 de mayo de 1919, el rey Alfonso XIII, ante su familia, el gobierno y una gran muchedumbre, hacía la consagración de España al Corazón de Jesús, al pie del monumento levantado en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, Madrid, como centro geográfico de España. Las peregrinaciones empezaron a confluir hacia el cerro, pero fuera de esos momentos aislados de fervor, el Corazón de Jesús permanecía solitario, expresión en piedra del alma religiosa de un pueblo que se había consagrado al Señor. Esta consagración era la que daba sentido y valor al monumento, que a la vez recordaba de continuo en su mudo lenguaje aquella consagración y reclamaba su cumplimiento. La Divina Providencia ordenará los acontecimientos de tal modo que en el Cerro de los Ángeles estuviera plasmada la religiosidad de España, no sólo en estatuas de mármol, sino en seres vivos, que fueran el monumento espiritual junto al monumento material. El Señor inspiró la idea de fundar allí un Carmelo como una lámpara siempre encendida junto a su imagen. La hermana Maravillas conoce alguna conversación en la que se expresa el abandono en que ha quedado el monumento del cerro después de la consagración de España al Corazón de Jesús, sin establecerse una congregación que envolviese al Corazón de Jesús en amor reparador, que hiciese del cerro un centro vivo de oración para pedir su reinado efectivo sobre toda España y sobre todo el mundo. Ella no puede quitar esta idea ni de su cabeza ni de su corazón. En la capilla, en el refectorio, en su celda, en todos los sitios, sentía la llamada del Señor, urgiéndola a que se hiciera un Carmelo en el Cerro de los Ángeles. Ella, por su parte, se resistía. No quería ni pensar que eso fuera cosa suya. Su humildad desechaba todos esos pensamientos. Nunca había tenido vocación de fundadora. Se encontraba feliz en el retiro de su convento y allí era su puesto para siempre. Aunque la idea era buena, no era la llamada a realizarla. Pero todo le llevaba siempre a pensar en lo mismo. Un día leían en el refectorio una revista en la que se describía la soledad y el desamparo en que estaba el monumento del Corazón de Jesús en el cerro. Otro día, la priora le hablaba de las promesas del Sagrado Corazón. En junio de 1923, tuvo una inspiración viva y penetrante que coincidió con otra hecha a la hermana Rosario de Jesús del mismo convento. Porque quiero que tú y esa otra religiosa os inmoléis continuamente por la gloria de mi divino corazón. Parece que hubo más que un llamamiento ordinario. Un papel, salvado providencialmente del caos de la guerra, es el primer testimonio que justifica esta opinión, y que dice así: el cerro se representó. Aquí quiero que tú y esas otras almas escogidas de mi corazón me hagáis una casa en que tenga mis delicias. Mi corazón necesita ser consolado, y ese Carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que me hacen los pecadores. España se salvará por la oración. Estos y otros datos ayudan a recoger algo de luz sobre la enigmática sonrisa con que la Madre Maravillas responderá más tarde a las preguntas que le hacen sus hijas acerca de cómo le pidió el Señor la fundación del cerro. Ella les contestaba con esta significativa respuesta: a gritos. Sí, a gritos se lo pedía el Señor, y unos gritos que ella no logra acallar. En su corazón se entabla una lucha entre las exigencias de Dios y su humildad. No quiere resistir a la gracia. Quiere convencerse que no es esa la voluntad de Dios, o si lo es, que no es ella la llamada a realizar semejante obra. Por fin se decide a exponer su situación a su antigua maestra de novicias, la Madre María Josefa del Corazón de Jesús, que se entusiasma con un proyecto que tanta gloria daría a Dios. Y a su vez le comunicó que otra hermana de la comunidad, la hermana Rosario de Jesús, compartía sus mismos anhelos. En noviembre de ese mismo año, escribiendo al padre Alfonso Torres, jesuita que era su director, y lo fue durante todos estos años decisivos en su vida, y a quien ella considerará siempre su padre espiritual, se lamenta de haber resistido mucho en los comienzos a ese deseo del Señor que le pedía a gritos el convento del Cerro. Después de varias consultas, acuden al señor obispo de Madrid Alcalá, Monseñor Leopoldo Eijo Igaray, que acoge con entusiasmo la iniciativa. Con fecha 22 de abril de 1924, la Secretaría de Estado comunicaba al señor Nuncio en Madrid que su santidad, altamente complacido de la bella iniciativa, ha concedido de todo corazón la implorada facultad y se ha dignado bendecir a todos aquellos que prestarán su actividad en la realización de la proyectada obra. Cuatro fueron las designadas para tomar parte en la fundación: Madre María Josefa del Corazón de Jesús, hermana Rosario de Jesús, hermana Maravillas de Jesús y la novicia Josefina de Santa Teresa, hermana del padre Silverio, carmelita, que desde el principio se manifestó partidario de la proyectada fundación. Mucho le costó a la comunidad de El Escorial desprenderse de la hermana Maravillas, pero el obispo vio desde el principio muy claro que ella era la persona elegida para esta fundación. En la carta que la hermana Maravillas escribió al padre Alfonso Torres pocos días antes de salir de El Escorial, y que repetirá en todas las cartas de esta época, es que la fundación del Cerro ha sido una obra de Dios. Si ella se abraza con todos los sacrificios que una fundación lleva consigo, es por tratarse de la realización de un deseo que yo no creo nuestro, sino del Sagrado Corazón, por lo que lo tengo muy metido en el mío, y no estaría tranquila si no hiciese todo cuanto esté de mi parte. Bastante resistí al principio, ahora no, y están hechos por la misericordia de Dios todos los sacrificios. Consciente de todos los trabajos que le proporcionará esta fundación, escribe: sin embargo de esto, no puedo menos de abrigar en mi corazón un ardentísimo deseo de emprenderlos cuanto antes para servicio y gloria del Divino Corazón. Resiste por humildad hasta conocer la voluntad de Dios. Una vez conocida, es capaz de abrazarse con todo tipo de dificultades. Esta voluntad de Dios es la que guiará toda su vida. El 19 de mayo de 1924 dejaron el Carmelo de El Escorial las cuatro religiosas y se dirigieron al cerro, donde el señor obispo les acompañó al monumento. Ellas, postradas en tierra, oraron unos momentos. Después entraron en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, donde entonaron el Te Deum en acción de gracias y la salve a la Virgen. A continuación se dirigieron a la casita de Getafe, que el señor obispo se había encargado de conseguir hasta construir el convento y para que desde allí pudieran vigilar las obras. Unos días después, el 30 de mayo, en la capilla de esta casa hace la profesión solemne la hermana Maravillas. Se cumplen sus sueños de ser toda y para siempre de Jesús. se conserva la carta que escribe al padre Torres después de sus votos, en la que una vez más aparece su humildad y al mismo tiempo su ilimitada confianza en Dios. Así expresa sus sentimientos íntimos. Tengo que trabajar mucho, pues no he podido ofrecer a Jesús el día 30 más que mi nada. Pero como esta nada es ya, por su misericordia infinita, toda suya, Él, no lo dudo, ha de transformarla en algo donde brille, por esto mismo, más y más su misericordia. Yo, por de pronto, quiero amarle mucho y esperarlo todo de Él. En la pequeña casa de Getafe fue puesta la clausura y comenzó con toda regularidad la pequeña comunidad de cuatro carmelitas, su vida de observancia. La madre María Josefa quedó como presidenta haciendo las funciones de priora. Enseguida empezaron a llegar vocaciones y se nombró a la hermana Maravillas como ayudante de la priora para las novicias. Ella, con toda sinceridad, no podía comprender que se fijaran en ella para ningún cargo. La primera piedra del Carmelo del Cerro fue bendecida y colocada en abril de 1925, el día de Pascua de Resurrección. Terminadas las obras, las cuatro carmelitas más siete novicias subieron al convento del Cerro el día 31 de octubre, fiesta de Cristo Rey, renovando antes de entrar en él su consagración al corazón de Jesús ante el monumento. En junio de 1926, la madre María Josefa había escrito al obispo presentándole la renuncia, y el 28 de junio de 1926, el obispo nombra a la hermana Maravillas priora del convento del Cerro de los Ángeles, a pesar de su resistencia y repugnancia casi invencibles. La que había entrado con verdadero deseo de no ser nada en el convento, apenas hace su profesión solemne, es nombrada priora. Toda la vida soñará con dejar ese cargo y pasar al último lugar, y hará cuanto esté en su mano para conseguirlo. Pero los designios del Señor son otros, y tuvo que abrazarse con esta cruz hasta su muerte. De lo que esta obediencia ha supuesto para la Madre Maravillas, es testigo muy elocuente la carta que le escribe al Padre Torres, manifestándole su estado de ánimo y su situación espiritual. Las demás, todas muy bien, menos la hermana Maravillas. Yo no sé lo que me pasa, comprendo que es que tengo muy poca virtud, pero tengo una tristeza interior inmensa. A mí, que siempre se me ha pasado el tiempo en el Carmelo volando, ahora se me hacen los días eternos, y aunque procuro disimular lo que puedo, no logro hacerlo como debía. Verdaderamente, padre, que no se me había ocurrido pasarse nunca lo que me ha sucedido. Pero si hubiese podido vislumbrarlo, ya hubiera sabido mi total incapacidad. Pero no la repugnancia casi invencible que iba a sentir. Ayer vino el padre López, y al decirle yo que había perdido toda la felicidad que siempre he gozado, y si sería que estaba perdiendo mi vocación de carmelita, me dijo que esa la tenía completa, pero que se veía que no tenía vocación de priora. Menos mal que hasta ahora no me parece me aparta de Dios, pues como me cuesta todo tanto, tengo que recurrir sin cesar al pensamiento de que solo por su amor lo hago. Es que, claro, la vida de carmelita, de oración, de soledad, de sacrificio oculto, es tan hermosa, y para las que somos para poco, ese algo exterior agobia. Padre, estoy avergonzada de mí misma, y creo no me estoy portando bien no abrazándome con generosidad con la cruz que el Señor me ha enviado. Él sabe que, sin embargo, solo quiero lo que Él quiera, y que procuraré suavizar a todas lo que les cueste, que es bien natural que, siendo yo como soy, y por lo demás, con humildad y dulzura, que ni una ni otra tengo, pero él puede dármelas, hacer únicamente lo que al Señor le agrade, aunque no a las criaturas. Su humildad es verdadera. No cae en la tentación, a veces tan sutil, de tantas personas que de palabra dicen que no quieren cargos, pero luego en forma indirecta se los procuran. Ella no los quiere ahora, ni los quiso nunca, pero está siempre dispuesta a cumplir la voluntad de Dios, sin que esto le impida procurar, en cuanto esté de su parte, el querer vivir escondida. El día 15 de julio, en otra carta, manifiesta al mismo padre Torres el cambio realizado en ella, aunque sus deseos siguen siendo los mismos. No quiere ser priora, y dirá que esto es lo peor que le puede pasar a una carmelita. Yo, padre, estoy mucho más tranquila, deseando, eso sí, por momentos, dejar este cargo que no es para mí y que me es una verdadera cruz. Pero viendo también con cuánta imperfección he obrado cuando el Señor me lo ha enviado, cuánto me he dejado llevar de mi propio juicio y qué poco sobrenaturalmente he mirado las cosas. Se apoderó de mí una tristeza tan grande que, aunque procuraba dominarme, me decían iba a entristecer el convento. Hasta que Dios nuestro Señor se compadeció de mi miseria y, como siempre, pagando mis ingratitudes con beneficios, me hizo salir un día de la oración de la tarde totalmente cambiada. Es que me hizo ver la verdad de lo que usted en su carta me decía. La virtud se perfecciona en el sufrimiento. Y como él no necesita de nada, como no tenía que temer que esto ni nada me apartase de él si yo no quería, y como si vivía con él y le era fiel, cuidando yo de eso, él cuidaría de darme lo que tuviese que dar. Y en efecto, padre, así me pasa. Pues empiezo a dar capítulo a las novicias sin ocurrírseme nada, llena de confusión, y todo va saliendo de un modo que por esto y por la moción interior, que siempre comprendo que no soy yo. Por eso luego me dicen, les ha llegado al alma y ha sido muy hermoso. Y es lo cierto, que yo no sé decir dos palabras seguidas en esas materias. Por lo demás, estoy muy tranquila, aunque sin poder negar que sufro. Pero ¿qué importa? Yo lo que quisiera es amar al Señor y hacerle amar. Si viera cómo lo deseo. Es una sed que me abrasa. ¿Qué haré, padre? Pídaselo así, se lo ruego. Es necesario que, como usted decía, este Carmelo esté ardiendo en amor de Dios. Es necesario. Para eso se ha fundado. ¿Qué importa todo lo demás? Y yo confío que Dios nuestro Señor, a pesar de ser lo que soy, me concederá este único deseo que Él me ha dado. Esta es su postura espiritual, que mantendrá siempre. Aunque le cuesten las cosas, si son voluntad de Dios, las aceptará. Y su único deseo es amar al Señor y hacerle amar. Y es que el amor, la obediencia y la humildad le acompañarán toda la vida. Es lo que dará eficacia a sus trabajos. De su amor a Jesucristo vivo, cuyo corazón late de amor por los hombres y que crecerá en este convento del Cerro. Son elocuentes algunos párrafos de una carta en la que hace alusión a lo que el padre Torres les había hablado de esto y que ella comparte. Por eso le pide que se lo envíe por escrito. Precisamente lo que usted nos dijo de cómo el alma desea interponerse como un escudo entre las ofensas del mundo y nuestro dulce Jesús, para que en él se emboten todos los dardos y sólo llegue al Señor el perfume, es lo que me parece a mí que tiene que ser este Carmelo. Varias veces se lo dije a las novicias, pero lo digo tan mal y usted lo explicó tan hermosamente que creo nos hacía muy al caso en el noviciado unas palabras escritas con eso. Ella podía ayudar a la comunidad a vivir este ideal, pero su humildad le lleva siempre a fiarse más de los demás. En otra carta escrita en 1927, con una sencillez admirable, da cuenta de qué es lo que predomina en su vida. Mi vida espiritual ahora es sencillísima. Aunque me da vergüenza, le voy a decir las cosas como las siento. Es solamente amar. Pero no sensiblemente, como antes me pasaba a veces, sino como una cosa que parece tan profunda, tan fuerte. Hay dentro de mí como una soledad donde, aunque exteriormente esté ocupándome de otras cosas, vivimos él y yo. En ella, aun en los ratos de mayor recogimiento, no se habla. Yo no sé, se compenetra uno. No sé si diré algún disparate. Se siente una paz inmensa. Se ama y se ve uno amado. Yo no puedo explicar esto como es. No hay más que un sufrimiento, eso sí, muy grande. La sed de amar y el pensar que el Señor es ofendido, que no van a Él las almas. Las cosas del Espíritu, cuando se viven a este nivel, son inexpresables. Y además siempre hay esa armonía entre el amor personal a Cristo y el celo apostólico. La proximidad del convento al monumento del Corazón de Jesús tenía como sentido para las carmelitas vivir dentro del corazón del Señor. Y así lo expresan en un escrito al padre Torres, firmado por la Madre Maravillas y otras 9 carmelitas, más las novicias, en el que dicen todas que no desean sino vivir dentro de su divino corazón y escondidas y muy encerradas allí, consolarle, salvarle almas, inmolarse por su gloria consumidas en su amor. Unos meses antes, Madre Maravillas le habla de la gracia que el Señor le ha concedido de entrar en el corazón de Jesús. Estando así, me imaginé de repente que no sé, como si el alma se internase en el corazón de Cristo y allí se sintiera estrechada. Esto me reanimó muchísimo, me llenó de paz, de agradecimiento, de amor, pero todo en silencio interior, sin poder decir nada. Así vive ella su relación con Cristo. Años difíciles se avecinan, y aquí se va a manifestar toda la talla humana y espiritual de la Madre Maravillas. A través del torno y del locutorio, llegan hasta el convento del Cerro los negros presagios. El 14 de abril de 1931, el rey Alfonso XIII ha sido arrojado de su trono y se ha proclamado la República. Y con esta empieza para España una etapa histórica penosa, en la que todo lo que, de algún modo, tuviera que ver con la religión católica, al poder político le producía odio y estaba sometido a una cruel persecución. El 11 de mayo de este mismo año tiene lugar la quema de iglesias y conventos de Madrid y de otras capitales de España. Madrid parece una hoguera, y la Madre Maravillas y sus hijas contemplan desde la huerta del convento la ciudad envuelta en una nube de humo. Muchas religiosas tienen en Madrid sus familias, las cuales se presentan en el cerro y tratan de convencer a las monjas para que salgan. Madre Maravillas les da plena libertad para hacerlo, y humanamente parece que eso es lo más prudente. Pero las religiosas, siguiendo el ejemplo de su priora, se niegan absolutamente a abandonar su puesto. En esta circunstancia, Madre Maravillas demostró su serenidad y fortaleza, y sobre todo su amor y confianza en Dios. Pero por la tarde de ese mismo día, el señor obispo le envía una carta a la madre en la que le manifiesta la decisión que se ve precisado a tomar con gran tristeza. Las religiosas del cerro deben dispersarse. Salen pues todas del convento y por grupos se reparten entre las distintas familias. Madre Maravillas, con tres hermanas, deja sí el convento, como pedía el señor obispo, pero se quedan en la casa del capellán para seguir cerca del monumento. Ella ha expresado al señor obispo el deseo que todas las hermanas le han manifestado de volver al convento. El obispo, que conoce la prudencia y el espíritu de esta mujer, le contesta al día siguiente, 12 de mayo, diciéndole que obre como el Señor le inspire. Por la tarde de ese mismo día, están ya todas en el convento. Ninguna duda en volver. Con este espíritu se vive en el Carmelo del Cerro. Madre Maravillas está convencida que el convento se ha fundado por inspiración divina, pero sigue pensando que ella no vale para el cargo de priora. Le parece que hace daño a sus hijas, y cuando va viendo que bajo su formación salen monjas excelentes, lo atribuye a que Dios les impide ver para realizar su obra a pesar de ella. Será un constante forcejeo para librarse del cargo cada vez que hay nuevas elecciones. Desea sinceramente ser sencillamente una monja. De ahí su deseo de irse a misiones, a un convento pobre, donde no la conozca nadie y la desprecien. Esto es lo que ella quiere. Pero ahí está la labor de la que se consideraba que no valía. Su tarea en el convento del Cerro fue, en primer lugar, la de formar a las novicias. Las vocaciones afluían en gran número. Ella tuvo para esto un carisma especial. Fue una maestra difícil de superar. ¿Cuál era su método? Ella no escribió nunca un programa sistemático sobre el tema, pero se puede deducir de las cartas que luego irá escribiendo a las prioras. Y lo primero, como no podía ser de otra manera, es el ejemplo. Ir por delante en todo. En la oración, el sacrificio, los trabajos, la abnegación. Lo segundo, ser amada para ser obedecida. Siguiendo el sabio consejo que da Santa Teresa en las Constituciones y a la que ella sigue con toda fidelidad. Para lograr esto, buscar el rostro desconocido y amado de Cristo, nuestro bien, y olvidarse de sí mismas, y darse por Él incondicionalmente a los demás, a la Iglesia, los sacerdotes, las hermanas, las almas todas. Y esto es lo que hacía la Madre Maravillas. Sin mandar era amorosamente obedecida, y en todos los monasterios que más tarde irá fundando, y de los que no era priora, se le tendrá por madre, por la unión de corazones que logró formar entre todas. Si no escribió un tratado sobre la formación, es porque consideraba que no hacía falta. Todo estaba dicho. Solo hacía falta vivirlo. Santa Teresa, muy acertadamente, lo dejó escrito cuando dice: el camino de perfección es el ideario que da vida a las constituciones de las carmelitas. Y esto es lo que ella vive y enseña. La formación que ella imparte es exigente, como lo es el Evangelio, pero sin rigor, ya que el amor lo suaviza y hace posible todo. Se cumple lo que dice el Señor a sus seguidores, que su yugo es suave y su carga ligera. Su caridad para con todas, sobresalía para con las enfermas, a quienes atendía con una paciencia inagotable y un amor grande. Y sin embargo, para ella no tenía ningún cuidado. A todas llama la atención su gran inteligencia, su claridad de juicio, su conocimiento de las personas, que fue de una gran ayuda para el discernimiento en la admisión de postulantes. Su gran equilibrio, su prudencia y ese ejemplo de silencio y humildad que tanto favorece la vida fraterna. Su ejemplo era para todas una invitación a imitarla. Los años siguientes serán difíciles y de continuos sobresaltos. El estado de ánimo que prevalece en la Madre Maravillas queda reflejado en el fragmento de una carta que escribe al Padre Torres. Lo que sí me parece notar es que por ahora quiere el Señor que solo me importen sus cosas. Cuando nos preguntan si estamos preocupadas, si tenemos miedo, me suena tan raro. Me parece que tiene tan poca importancia cuanto a nosotras nos pueda pasar, y que solo la tiene la gloria de Dios. Estos son sus intereses.